Jesús sí la afirma y dice que en ese otro mundo las cosas serán diferentes. Ya no habrá esa relación, del matrimonio. De hecho, cuando la pareja se casa, me decía una persona, me recuerdo que me dijeron, hasta que la muerte los separe. Bueno, no quiere decir que el matrimonio no vale, ¿no? Pero a veces pensamos que el más allá que Dios nos promete es como el más acá. Y queremos hacer las cosas igual allá que las hacemos aquí. Todo será diferente, como lo dice Jesús. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, nos abres el conocimiento de un futuro tan diferente como nosotros pensamos que es la vida actual y la vida eterna. Danos esperanza para que hagamos bien lo que nos toca hacer hoy. Vivamos en responsabilidad. Te pedimos por los matrimonios que están tentados del divorcio, en maleficio, en daño de los hijos. Que haya estabilidad, que haya esperanza para que ese futuro que tú nos hablas llegue pronto, Señor Jesús. Amén. Hoy en la contemplación tomamos la antífona del Salmo 122 que dice, en ti, Señor, tengo fijos los ojos. En ti, Señor, tengo fijos los ojos. Imagínense que esto es muy importante, ¿eh? Porque tener los ojos fijos en Dios no es como quien dice escaparse de este mundo, sino es tener precisamente la certeza. En el domingo decimos, creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Así decimos, ¿no? Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos esta situación de los mártires, ¿no? Que están siendo asesinados de manera injusta, pero ellos pueden decir, en ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Hoy, finalmente, en la acción, con la gracia del Señor, queremos tomar dos propósitos. Primero, vivir con fortaleza y con esperanza. Es lo que Pablo pide a Timoteo, ¿eh? A pesar de las tribulaciones, Pablo estaba preso cuando escribe esto, ¿no? Pero él da esperanza a otro que la necesita. El mundo puede andar muy mal, nos pueden atacar por aquí y por allá, pero bueno, no. El cristiano vive la esperanza y la fortaleza. En segundo lugar, también enseñar al mundo de hoy, y digo enseñarlo con el ejemplo, con la evangelización, que no todo es como lo pensamos hoy. Irá a haber otro matrimonio cuando venga la resurrección, de quién será la mujer. Bueno, era una burla que había un poquito con esta historia de los saduceos, ¿no? Pero sepamos que nosotros tenemos la esperanza en algo que será diferente. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni por la mente del hombre pasó lo que Dios tiene preparado a los que le aman. Dice la palabra de Dios. Que esta esperanza sea posible con la intercesión de los mártires Carlos Luanga y compañeros de María Santísima en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la Lección Divina a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.